UN Cultural. Entrevistas y opinión, personajes y eventos. Andrés, ¿qué es ese ruido que escuchamos? La pieza sonora que escuchamos de fondo es del compositor peruano Edgar Valcárcel, titulada Invención, pieza de 1966 grabada en cinta magnética. No es ruido en forma despectiva que lo mencionamos así, ¿cierto? No, es una composición, si se puede llamar, de avanzada, porque fue uno de los pioneros de la música electrónica. ¿Y ruido por qué? Porque se permitió explorar nuevas tecnologías y composiciones un poco experimentales a su época. Porque además también es una tendencia a hacer música con ruido. Es el espectro sonoro. Aunque parezca contradictorio, ¿no? La desobediencia parece ser lo que tiene en común lo manifiesto. Lo oculto parece obedecer al silencio, a un orden que dispone toda roca sobre roca, catedrales, puentes y túneles. Todos son tan manifiestos, son construcciones silenciosas. El ruido que podemos recordar de estas con suerte será el de un accidente ajeno a ellas, como los feligreses, los transeúntes o los vehículos. Pero lo oculto asalta por algún lado. Lo oculto se manifiesta a través del ruido. Lo no creado se hace evidente mediante lo creado. Pues lo creado, desde su concepción, se comienza a desvanecer, desvencijar, destruir. Los ruidos antes insospechados son señales de derrumbe, ruidos que son señales para quien sepa entender que se avecina una crisis. Las crisis, los cambios y la muerte son sinónimos de justicia. Por eso lo edificado tiene como expresión el desplome. El ruido es desobediencia. Esta es, a su vez, justicia, crisis, cambio, una exposición de sonidos para lo que no existe, ley. Las leyes se tornan como obsoletas y, poco a poco, mueren como lejanos soles. No hay nada que pueda obedecer a la estructura del escondite si con constancia está emitiendo el sonido de su existencia. Puesto que si hoy es, mañana no será. Si hoy es cueva, mañana será guarida. Si hoy es ruido, mañana será música. Esto no es un orden, es desobediencia, el ruido inmanente. Andrés García, bienvenido a UN Radio y a UN Cultural. Alejandro, como siempre, es un gusto estar acá y hoy especialmente tenemos un programa enfocado en los ruidos subterráneos del Perú, con el aliciente de que en la próxima emisión tendremos al invitado Luis Alvarado hablándonos del documental próximo a proyectar en la ciudad llamado Ruido Vulgar, Extremos Sonoros de Lima. Bueno, eso será en la próxima emisión. Pero entonces, ¿el aliciente de la presente cuál será? Es a manera de introducción para expresarle a los oyentes todas las manifestaciones que sucedieron en el Perú en mediados de los 60s y 80s, 90s, para que conozcan un poco la movida de allá. O sea que ustedes, y hablo de ustedes porque hoy en UN Cultural también nos acompaña Viviana Ramírez, ustedes provenientes de Burros, hicieron un rastreo de propuestas provenientes de Perú, ¿no? Viviana, ¿qué más? Hola, Alejandro. Sí, hoy vamos a tener como un pequeño, un breve recorrido histórico por la música de Perú, que creo que es uno de los países más importantes en la música latinoamericana por el contenido de su historia y por la cantidad de bandas que empezaron a surgir allá desde épocas donde en las grandes ciudades del rock se estaba produciendo música. Latinoamérica tenía una ciudad que ha estado muy adelantada y todavía lo está. Andrés, Viviana, oyentes, esto es UN Cultural. Hoy vamos entonces a hablar de lo que ustedes nos acaban de comentar y también vamos a escuchar música proveniente de eso que ustedes seleccionaron. Mi nombre es Alejandro González Ochoa, soy el realizador de este espacio y pues yo no sé si queremos entrar en materia musical desde ya o tenemos algo para decir antes de que suene. Bueno, pues yo creo que es muy importante comenzar a narrar como este recorrido histórico, mencionando que Perú fue un país que más o menos desde la década de los 50 empezó a hacer rock con unas bandas así muy moldeadas tipo Beatles, que se conocían pues en otros lugares y bueno, tal vez no contaban con la difusión que teníamos, que tenían estos otros países en aquella época, pero que entra la música allí gracias al cine. Entonces entra la música a Perú y entra con unas bandas sonoras súper fuertes y la gente empieza a inquietarse, entonces empieza a producir música a gran nivel en Perú. Vamos a dar como un salto hoy y vamos a empezar como desde la música que está más ligada a nuestro quehacer desde burros y como los sonidos que más nos interesan. Entonces por eso vamos a empezar a hablar de una banda que se llama Narcosis. Andrés, antes de irnos con música, no le dimos crédito al texto que usted leyó en el inicio de UN Cultural. Sin duda, este texto llega gracias a Arturo García, nuestro compañero de la editorial de Deburros, el cual ha sido titulado Jungla Inmanente, expresando su concepto sobre el ruido. Si un oyente quisiera leerlo nuevamente y tener algunos de los editoriales que hemos leído anteriormente y tal vez en fragmentos porque no los hemos leído todos completos, ¿qué tiene que hacer, Andrés? Claro que sí, pueden dirigirse al blogspot de Deburros, el cual es deburros.blogspot.com, y allí encuentran el hipervínculo de la editorial. Bueno, sí, entonces vamos a continuar con esta banda que antes no vamos a hablar como que ellos son como pioneros ahí como de algún estilo musical como el punk, porque antes de ellos existen bandas que conocemos y pues son ya de renombre como los Psychos, ¿cierto? Pero esta banda surge con una potencia y como con una ganancia, que es como la banda de rock más pirateada y más reproducida de toda la historia en Perú. Y Narcosis fue como de las primeras bandas que se empieza a grabar de manera lo-fi con Walkman y algún mezclador a su alcance. Es una banda que políticamente tiene una posición muy chévere y bueno, escuchemos La Danza de los Cristales. Me está pasando. danza de los cristales. Seguimos en UN Cultural a través de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy, haciendo un programa con sonidos provenientes de Perú, apoyo de Burros Discos en cabeza de Viviana Ramírez y Andrés García. Sigamos con música. Bueno, continuando con estas expresiones provenientes de Perú, más allá del protopunk divulgado por los Saicos, cabe resaltar que Perú tuvo una generación de los 50, el cual constó de varios músicos iluminados en esa época que empezaron a hacer música electrónica. Así que esto no se debe netamente a algo de finales de los 80s y principios de los 90s, ya que existieron compositores como Edgar Balcácer, César Bolaños, Enrique Pinilla, y esto terminó transmutando en influencias como la banda que vamos a escuchar ahora llamada Té de Cobre, la cual fue la primera banda estrictamente de tecno industrial en Perú, conformada por Martín Ponce en la voz, Armando Boy como segunda voz, Jesús Álvalos en los sintetizadores y percusión electrónica, Alejandro Medina en los teclados y samplers y Lucio Salazar en la percusión metálica, en los fierros y coros sonoros. La canción a continuación es titulada No Nunca. Si tú crees, nunca te voy a llorar. Valdría la pena retomar un poco lo que se comentó, Andrés, en la presentación de la canción pasada. Tocaste algo denominado protopunk. ¿A qué podría hacer referencia a este género musical? El protopunk hace referencia a todas esas expresiones prematuras, por así llamarlo, de garaje, que terminaron siendo los primeros referentes de la música punk, que supuestamente se dice que proviene de Inglaterra, pero bandas como los Psychos fueron los encargados de asimilar este concepto del proto. ¿Con qué seguimos, Viviana? La banda que sigue se debe principalmente como a un gran pionero del ruido en Perú, y que creo que es alguien que dejó una herencia como súper grande, no solamente en Perú, sino en muchos sectores de Latinoamérica en cuanto a lo under. Leo Bacteria comienza a ser incursionar en el noise con Insumisión, que era una banda de hardcore noise y también de digital noise, aparte de tener como un fanzine que fue como de los primeros que existió allá, que se llamaba Asco, una editorial que narraba acerca de todo como de todas las bandas que tenían sonidos particulares en Perú y también extranjeras. Es como, pues él ya murió hace algunos años y le dejó un legado del ruido importante, y sobre todo porque ningún país en Latinoamérica se ha destacado por tener tantas bandas ruidistas como sucedió en Perú. Hay que mencionar, Viviana, algo que nos escribió usted antes de hacer este programa sobre el trabajo adicional comprometido con el arte y con lo político en un fanzine que se denominaba Asco, que lo hacía el señor Bacteria, ¿no? Sí, entonces Leo Bacteria tenía un aporte súper importante, era que era un sujeto supremamente político. Entonces todas sus bandas y todos sus proyectos artísticos estaban encasillados en esto. Era como un tipo que promovió en aquel tiempo como las movidas antitaurinas en Lima, también como que era un gran promotor del veganismo, y todo eso lo reflejaba en su música, y termina siendo, que es lo que vamos a escuchar a continuación, una banda que se llama Pestaña, que ya es como más un género que es él denominaba Tonti Pop, pues era como un poco una burla a ese asunto del pop. Y la canción que vamos a escuchar a continuación de Pestaña se llama Soy Arti. Tengo una mala noticia. Y es que se nos acaba el tiempo. ¿Nos dará para escuchar alguna canción más? Pues la canción que queda faltando ahora es Voz Propia, de la banda Voz Propia, banda postpunkera en los inicios de este género en Perú, denominada El Espejo Quebrado. ¿Qué podemos decir de esta banda, así suene un fragmento nada más de ella? Pues de esta banda podemos decir que su líder y vocalista, Miguel Ángel Vidal, realmente asumió el nombre de esta banda con Voz Propia, ya que él componía todas sus letras y se desligó de sus estudios de arquitectura para formar esta banda. Voz Propia tuvo su auge al ganarse un concurso con otras 200 bandas del Perú, en el cual había fusiones de folk, hardcore, rock, y prevaleció sobre estos otros 200 proyectos y tuvo derecho a grabar su álbum y el rodaje de su primer videoclip. Esto que nosotros escuchamos no está adscrito a lo que ha venido trabajando de Burros Discos desde Medellín. Sin embargo, ustedes lo trajeron porque les parecía vital comentarlo acá, ¿no? Sí, las movidas de Perú, como lo decíamos al inicio, creo que la movida de Perú ha sido muy valiosa en toda Latinoamérica y son como unos grandes gestores del ruido, y que de ahí es como, o sea, siempre estamos valorando como todo ese ruido que se crea afuera. Cierto, como que tenemos referentes desde muy allá, o sea, súper así occidentales, pero como que en Latinoamérica se han construido sonidos supremamente valiosos y la historia de Perú en la música es muy grande, y yo creo que la invitación es para que los oyentes, con este pequeño abrebocas que estamos dando, como que se metan y empiecen a investigar, porque se van a encontrar como una cantidad interminable de bandas buenísimas, desde el New Wave, incluso Cold Wave, y punk, post-punk, y bueno, muchos otros géneros que son innombrables también. Parte de la pregunta anterior pretendía llegar a eso de buscar, Viviana, y es que nosotros aquí estamos recomendando, pero ya que lo que escuchamos hoy no está en las redes, en los sitios de Burros Discos, ¿por qué no explicarle entonces a los oyentes un poco cuál fue el procedimiento de búsqueda que ustedes tuvieron para llegar a esta información? Obviamente no es un proceso de 8 días de trabajo para un programa, sino que ustedes venían escuchando eso desde antes. Pero si un oyente quisiera googlear algo, si quisiera buscar con mayor precisión, ¿qué consejo tendríamos para él? Pues mira, en Perú hubo una movida que fue muy fuerte y que captó muchas bandas, que se llamaba como la movida subterránea de Lima o la movida subterránea de Perú. Entonces como que si hay una búsqueda guiada por esas palabras, van a encontrarse con algunas de las bandas que hemos mencionado y con otras tantas que también son supremamente valiosas, o buscar como la movida de este chico Leo Bacteria, que creo que es como uno de los grandes aportes. Me permito hacerle la recomendación a los oyentes, un blogspot muy interesante, el cual tiene el nombre de Antena Horizona, la cual se ha encargado desde los 80s hasta el día de hoy seguir publicando notas referentes a toda la movida subterránea en Perú. Pero no desde los 80 como blog. Como fanzine. Y luego migró a blog, ¿no? Sí. Viviana Ramírez, Andrés García, muchas gracias por estar en UN Cultural. Alejandro, nos estaremos escuchando en la próxima emisión con Luis Alvarado, director del sello discográfico de Perú, Bu Records, y como siempre es un gusto. Gestor cultural, me decían ustedes que es un personaje de Lima que tiene una preponderancia en la movida de allá, ¿no? Sí, claro, incluso como que en el documental que se va a presentar más adelante en Medellín, él recopila absolutamente toda la movida, o sea, todo lo que puede recopilar de la movida ruidista de Lima. El título del documental es Ruido Vulgar, Extremos Sonoros de Lima. Seguramente tocaremos ese tema el día de la entrevista, o programaremos una entrevista adicional para hablar solo del documental, que valdría la pena también profundizar en esto. Hoy entonces, música proveniente del Perú. Mi nombre es Alejandro González Ochoa, soy el realizador de UN Cultural. Viviana, antes de partir, repitamos el título y la banda. Vamos a escuchar entonces la banda Voz Propia con la canción El Espejo Quebrado. Estuviste así, crees piensas que aquí será igual. El espejo, no podrás maquillarte aquí, te verás a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo, vomitando te verás así, vomitando hasta morir, vomitando te verás así, vomitando hasta morir. Es la sangre emanando desde el aire, escuchas, gritas, no es la fiesta de tu sábado. ¿Crees que podrás dormir? Ves el espejo, no podrás maquillarte, maquillarte, maquillarte. Vomitando te verás así, vomitando hasta morir. Vomitando te verás así, vomitando hasta morir. Es tu sombra, te persigue, te acusa, tu conciencia acusando, juzgando. Cultural. Entrevistas y opinión, personajes y eventos.